Radio. Doce y siete minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora nosotros hablamos de política, lo hacemos con ese turno de intervenciones con los diferentes partidos políticos de la Corporación Municipal. Hoy contamos con Izquierda Unida, que vuelve a abrir turno, y vamos a hablar con José García Solano, que ya nos acompaña. José García Solano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Manuel Ramírez, que también está con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con los dos vamos a hacer lo que va a ser, bueno, pues un balance y valoración, las dos cosas, de lo que han sido las elecciones al Parlamento Europeo celebrada el pasado domingo 25 de mayo. Es el principal asunto, sin duda, dentro del panorama político a abordar, y bueno, pues este tema vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos, ¿no? Cuando queráis, los micrófonos a vuestra disposición. Lo cierto es que comentar los resultados. En el caso de Izquierda Unida, obtenía en estos comicios un total de 470 votos, y casi que lo más destacado, además de los votos a candidatura, bueno, pues es la participación, una participación baja que se sitúa en el 43,29%. Fueron 6.007 las personas que votaron de ese censo electoral total de 13.868 personas en nuestra localidad. Yo imagino que todos estos datos los queréis valorar también vosotros, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo de que en Europa ya habían ganado antes de que se produjeran las elecciones, puesto que había una multinacional francesa que ya había ganado las elecciones aquí en Ubrique, puesto que le había tocado la lotería con el apoyo del Partido Popular y el Partido Andalucista, a cuales se hacía con el contrato del Servicio Integral del Agua aquí en la localidad. Con lo cual, en Europa por lo menos ya habían ganado algunos. Y con respecto a los resultados, pues Pepe va a dar una primera impresión de los resultados. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que felicitar, pues desde nuestra formación política, en primer lugar, a todos los participantes, ¿no?, en estas elecciones, porque yo creo que hay que valorar mucho la participación, a pesar de que ha sido pues bastante baja, ¿no? Creo que la democracia se ha hecho no solamente para votar, sino para participar plenamente en la política. Y una seña de identidad de lo que es la democracia es esa participación. Luego también en los comicios electorales, ¿no? Y en este caso creo que, lamentablemente, que la educación, la formación de ciudadana, pues no va en esa dirección. Yo creo que la gente no vota, pero es que si hay que culpabilizar a alguien más directa y concretamente, incluso es a las entidades públicas, ¿no? Es a los gobiernos y es a los que de alguna manera pues tenemos responsabilidad política en cuanto a la formación que es necesaria para que la gente entienda que esa participación en política cuando llegan unas elecciones pues es crucial, es importante. Pero claro, esto conlleva también el que durante el resto del año o durante todo el proceso de unas elecciones a otras también se hayan hecho los ejercicios correspondientes de formación, de instrucción y de conocimiento de la política. Yo creo que seguimos adoleciendo todavía, lamentablemente, de esa formación y de ese conocimiento de las políticas que nos afectan directamente. Pues antes podíamos hablar de nuestra política nacional y recientemente en el proceso democrático actual, también de las políticas que se hacen desde las comunidades autónomas y desde nuestros ayuntamientos, pero que es lo que es fundamental, y estas elecciones lo han puesto ya de manifiesto, y sobre todo la crisis, es que las políticas que se hacen en los ayuntamientos, en las comunidades y en los propios estados, pues depende en gran medida y cada vez más desde el diseño que se hace en Bruselas, es decir, en Europa. Por ello, yo creo que ha tenido durante todo, tradicionalmente, todas las elecciones que se han hecho a nivel europeo, pues muy poca relevancia y se le ha dado muy poca importancia, ¿no? Sin embargo, parece que la crisis y el hecho de que estas elecciones haya tenido los resultados que ha tenido, que vamos a ver cómo han sido esos resultados, yo creo que nos ha dado el punto culmen a que de verdad nos hemos concienciado de alguna manera de que las políticas que se diseñan en Bruselas pues nos afecta muy, muy, muy directamente. Y yo creo que en el análisis que vamos a intentar de hacer sobre el resultado electoral, no solamente en Ubrique, sino la repercusión que tiene a nivel europeo, donde está esa importancia. Así que nosotros, en primera instancia, lo que valoramos es el hecho de los participantes, que han sido menos que la vez anterior, y que es un lastre que tenemos que afrontar de una manera decisiva, porque yo creo que en las próximas elecciones la participación pues debe de estar en un torno razonable de superior al 70%, ¿no? Yo creo que todo lo demás es desinflar la democracia y es desinflar la participación tan trascendente que es para la vida de las familias y de las personas. Yo creo que eso es lo más destacable así a primera vista. Hombre, como bien dice, darle la enhorabuena a aquellos que han votado y lamentar pues a aquellos que han creído que con tu abstención, con tu voto nulo, con tu voto en blanco, pues sí, muestran el rechazo. Efectivamente se deja claro el rechazo a los que están, a los que no están, a los como queramos interpretarlo. Pero está bien claro de que la única cosa para no cambiar algo es no hacer nada. Y aquí es la abstención o estos votos nulos o estas abstenciones, pues lo que nos hacen es que lo que no se pueda, lo que no nos gusta, pues que no cambie, siga siendo exactamente igual. A pesar de ello, pues yo creo que nos debemos de sentir contentos en el aspecto de que el bipartidismo, tal como lo conocíamos hasta ahora, ha muerto. No estoy diciendo ni que el PSOE ni el PP ya no existan como fuerzas políticas, ni que tengan un gran respaldo de votantes detrás, que lo siguen teniendo, pero las tornas han cambiado y las circunstancias, creo yo, que han empezado a cambiar. Esto debe verse dar sus frutos en próximas elecciones, en próximos años, pero yo creo que al menos ha sido un comienzo esperanzador para todas aquellas personas pues, que creían de que se pueden hacer las cosas diferentes y que con esto, pues, con estos resultados, pues empiezan a hacerse. Habrá que ver más adelante qué es lo que sucede, pero al menos de punto de partida creo que ha sido bastante positivo. Bien, en cuanto a la participación con respecto a las anteriores elecciones europeas de 2009 y la actual de 2014, pues hemos tenido un descenso. La participación entonces en Ubrique fue de un 52-59% y actualmente ha sido la del 43-29%, casi un 10% menos de participación. Eso es lo preocupante, lo que decíamos anteriormente. Luego, en cuanto a los resultados, pues tenemos que prácticamente no, todas las formaciones, exceptuando Izquierda Unida, pues han bajado sus votos, ¿no? El PSOE, que tuvo un 49-64 con 3.607 votos, en estas elecciones ha tenido un 40-83, es decir, casi 9 puntos por debajo de 8-81 concretamente, casi un 9% menos de votantes. Es decir, ha perdido 1.200 votos con respecto al 2009. El Partido Popular, que en 2009 obtuvo un resultado del 34-59 con 2.513 votos, actualmente en 2014, el domingo, obtuvo un 26-14 nada más, es decir, 1.514 votos. Ha perdido un 8,45%. Eso significa 999 votos. Ha faltado un votito para que fueran 1.000 votos menos al Partido Popular. El Partido Andalucista, que partía con un 5,78% en el 2009, con 420 votos, que había que unirlo también a los, porque en aquellas elecciones también se presentaba el Partido Socialista de Andalucía, el PSA y el PA, si los unimos los dos, pues tuvieron un 709 con 515 votos, ¿no? Actualmente, pues se presentan con un 6,04%, que son 350 votos, y eso hace una pérdida de un porcentaje de un punto. Es decir, han perdido pues 160 votos también en Ubrique. Y lo que yo decía, la única formación, exceptuando también las dos nuevas que aparecen, UPyD y Podemos, pues resulta que Izquierda Unida, que partía en 2009 con un 4,21%, con 306 votos, actualmente, el domingo pasado, en 2014, en estas elecciones, pues hemos prácticamente duplicado los votos. Nos hemos puesto en un 8,11% con 470 votos, es decir, hemos aumentado un 3,90%. Es decir, hemos tenido 160 votos más que la vez anterior. Es decir, que se han perdido, por un lado, el PSOE 1.200, el PP 999 votos, el Partido Andalucista ha perdido 160 votos y nosotros hemos ascendido en 160 votos más. Luego las dos formaciones nuevas que aparecen con resultados positivos, pues Unión de Progreso y Democracia con un 5,81% con 337 votos y Podemos con un 4,43% y 257 votos. Es decir, aquí también había que hacer valoración en este sentido de la participación o la presencia de otras formaciones nuevas, ¿no? Donde concretamente con Podemos, pues podemos identificarnos perfectamente, no solamente en su política, sino en el programa y un estrato social y una preocupación por la democracia y por la afección que puedan tener las políticas de Europa, que en ese sentido, pues prácticamente coincidimos en el análisis en un 100%, ¿no? Yo creo que podíamos haber dicho, pues bueno, si hay que compartir el voto con Podemos, podíamos haber perdido los 257 votos que se han llevado ellos. Sin embargo, no solamente Podemos tiene esos 257 votos, sino que nosotros pasamos de 306 votos a 470, es decir, hemos aumentado en 160 votos. Yo creo que son datos pues muy reveladores, ¿no? Muy reveladores que entrañan eso de que el voto de izquierda, totalmente de izquierda, pues un voto que no se ha perdido, por supuesto, sino que se ha incrementado. Y eso denota también no solamente el arraigo y la convicción, ¿no?, de que es necesaria esas políticas de izquierda en los municipios. Y un dato muy muy concreto y muy revelador es que la crisis, la llamada crisis, que no la hemos creado ni la hemos traído, sino que ha sido una imposición por parte del capitalismo y los especuladores, en el que se han puesto de manifiesto que otra política es necesaria, que otra forma de hacer política también es necesaria, y que en ese sentido, pues yo creo que ha ido calando de alguna manera, de tal manera que estas formaciones de izquierda pues tienen ahora un potencial mucho más importante a todos los niveles y concretamente a nivel europeo. Yo quería también resaltar, porque me parece muy significativo, el éxito de lo que en Grecia supone lo que aquí es Izquierda Unida, que es la Syriza, ¿no? Syriza, que es la formación de izquierda en torno a su candidato Alexis, como el compañero. Un poquito complicado de pronunciar. Sí, ¿no? Alexis Tsipras. Alexis Tsipras de Syriza, que además es el candidato que la izquierda europea presenta para la presidencia de la Comisión Europea. Es decir, que se está hablando mucho del socialdemócrata Schulz y también se habla del candidato por el Partido Popular Europeo, Jean-Claude Juncker, y nunca se habla del candidato de la izquierda europea cuando lo tenemos también, que se trata precisamente de Alexis Tsipras, de Syriza, en Grecia, que además ha ganado las elecciones en Grecia. Me parece revelador, importantísimo y además muy prometedor, y que nos da alas, de alguna manera, y nos da una una seguridad y yo creo que una esperanza para combatir estas políticas que se han estado diseñando desde Europa. Y también decir clarísimamente que el diseño pues no solamente ha partido del Partido Popular Europeo, sino que ha tenido la conveniencia del Partido Socialdemócrata Europeo. Es decir, que cuando se hablaba hace un mes o algo más, antes de la precampaña, de la denuncia que hacía Izquierda Unida de cara a que en Europa se podía plasmar una coalición entre socialdemócratas o socialistas europeos y los conservadores o el Partido Popular Europeo, pues no estaba diciendo nada extraño. Tal es así que eso es lo que a renglón seguido de los resultados electorales es lo que se está dando. Y en este sentido yo creo que es totalmente denunciable, pues porque lo que se pretende con la manía y la frase esta eufemística de que es para dar estabilidad, es otra manera de seguir volviendo a engañarnos, ¿no? De continuar engañando, manteniéndonos en el engaño de que para conseguir una estabilidad es necesario que los socialistas europeos y los conservadores europeos se unan para proclamar o designar al presidente, por primera vez que se va a elegir en Europa, al presidente de la Comisión Europea. Es un engaño más. La estabilidad no se trata de que dos fuerzas políticas tan fuertes y con tanta presencia en el Parlamento Europeo se tengan que unir, aunque sus políticas aparentemente pudieran ser distintas, para dar esa estabilidad. Yo creo que es una nueva fase del mismo engaño anterior. Lo único que pretenden es mantener las mismas políticas y el mismo sometimiento a la Troika, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional, al Consejo de Europa y al Banco Central Europeo. Yo creo que ese es un problema que no se desentraña ni se comenta claramente en los medios de comunicación ni en la prensa, pues porque todos sabemos a quién obedecen las tertulias y la prensa normalmente, pero que lo que sí nosotros entrevemos concretamente es un enorme problema que va a tener y que tiene el Partido Socialista, porque ya no se trata de mantenernos engañados, sino que se tienen que descubrir y revelar clarísimamente cuál va a ser su política en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en el país o a nivel europeo. No se pueden tener distintas medidas de medir para una misma cosa. No podemos entender que el Partido Socialista esté barajando la posibilidad de ponerse de acuerdo con los conservadores a nivel europeo cuando concretamente en Andalucía, pues precisamente por ese acuerdo con Izquierda Unida, pues las políticas desde las consejerías y las políticas de la Junta de Andalucía son bastante más de izquierda que en cualquier otra comunidad o donde esté gobernando el Partido Socialista en solitario. Tenemos que destacar que el gobierno de la Junta de Andalucía no nos ha afectado para aumentar los votos y tampoco le ha afectado al Partido Socialista para ganar las elecciones. Hoy en día resulta que donde el Partido Socialista ha destacado más es donde hay acuerdo, o en este caso concreto, donde con Izquierda Unida pues están intentando hacer una política lo más izquierdosamente posible dentro de lo que es un pacto entre fuerzas distintas. Yo creo que eso es un elemento a destacar, cómo después de estar gobernando el tiempo que estamos gobernando en la Junta de Andalucía junto con el Partido Socialista, no nos ha afectado ni a Izquierda Unida ni al Partido Socialista. Es decir, yo creo que ahí se pone de manifiesto que es posible y es necesario pues aplicar otras políticas distintas y hacer una política totalmente de cara al ciudadano y no dándole la espalda. Yo, la verdad, que creo que los que denostan al Partido Socialista y creen que no es lo más halagüeño posible para las políticas necesarias, pero yo creo que aquí la labor de Izquierda Unida y otras fuerzas también de la izquierda, yo creo que tenemos que remar en esa dirección. Creemos que el potencial del Partido Socialista es muy importante para afrontar política y para no solamente afrontar política, sino para hacer realidad políticas de izquierda. Pero claro, creemos que en la medida que Izquierda Unida y otras fuerzas de izquierda real podamos incidir en esas políticas de aplicación del PSOE, pues vamos a conseguir con toda seguridad de que desde la formación, desde los acuerdos pactados, pues se pueden hacer políticas de mucho más a la izquierda. Volviendo a las cifras concretas, pues me gustaría no terminar esta intervención sin agradecer a esos 470 personas que han votado por la candidatura de Izquierda Unida, que me parece que han hecho una labor adecuada y ahora no se termina, sino ahora se comienza. Si hace 4 años conseguimos 2 eurodiputados, ahora tenemos 6, hemos triplicado nuestros resultados, y si en estos últimos 4 años la labor incansable de estos 2 eurodiputados ha sido considerable, incluso había durante la campaña se han mostrado pues el trabajo realizado por cada uno de ellos en comparación con el de otros partidos, tanto socialistas como popular, y veíamos cómo la labor de Willy Meyer, pues la labor de un diputado pues equivalía a 20, 30, 50 eurodiputados de una u otra formación. Pues ahora con 6, pues también entiendo yo de que va a multiplicarse, pues no por 6, sino por 10, 20 o incluso más. En cualquier caso, las instituciones están muy bien y están ahí para lo que están, pero desde Izquierda Unida no podemos sino poner los pies en el suelo y ponernos en las circunscripciones, en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, y ver exactamente pues los problemas que están aquejándose pues los ciudadanos, y a través de esas instituciones que para eso están, a pesar de que muchos piensen que están solamente para hacerle el juego a determinados bancos, a determinados multinacionales, pues nosotros entendemos de que estamos aquí para dar un servicio a los ciudadanos. Y en la medida de que esos 6 diputados que tenemos, junto con otros muchos, pues que también, no solamente en España, sino en otros países, pues también están ahí, a la disposición de todos estos ciudadanos, pues vamos a luchar por ello. Yo quería referirme también a algunos asuntos, así, algunos muy, muy gordos, ¿no? No sé qué conocimiento podemos tener, o la ciudadanía puede tener, o la preocupación que haya podido tener, o la curiosidad que haya podido tener referente a lo que se está tramando ahora a nivel europeo, que es que parece paradójico y parece demencial que se esté intentando firmar un acuerdo pues bajo cuerda, un acuerdo bajo cuerda, y es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Es impensable que en una sociedad como la nuestra, una sociedad desarrollada, europea, se pueda dar el caso de que a nivel europeo, junto con los Estados Unidos, se esté haciendo un tratado de libre comercio donde va a seguir perjudicando a los ciudadanos, a las familias, a las economías, pero no así a las multinacionales ni a las grandes empresas. Yo creo que es demencial y es de loco que una cosa de estas características se esté dando ahora mismo en Europa, ¿no? Es más, ni siquiera hay acceso a la documentación ni a las reuniones que se están tratando entre responsables europeos y responsables de los Estados Unidos. Eso es denunciable totalmente y yo creo que eso va a salir a la palestra. De hecho, lo hemos denunciado ya desde Izquierda Unida y otras formaciones políticas, y lo que no lo hace es ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Es decir, que ahí siguen aliados por los beneficios de las multinacionales, de los paraísos fiscales y de las multinacionales, las grandes empresas, los grandes capitales. Yo creo que esto se ha denunciado, se va a seguir denunciando, y yo creo que esperemos que esto pues se tuerza después de los resultados electorales que hay en Europa. Y otra circunstancia también que me parece muy interesante, el ascenso en Europa de los partidos de ultraderecha, que me parece también muy lamentable de que después de lo que se ha sufrido en toda Europa como consecuencia de esos radicales, las políticas o las malas políticas que se han estado llevando nos estén llevando a los ciudadanos o a parte de los ciudadanos europeos a buscar la solución sencilla del fascismo. El fascismo todos sabemos lo que es y lo que supone. Y es muy triste pues que pasado lo que se ha pasado durante muchos años en Europa, pues se vuelva a resurgir estas políticas fascistas y estos fascistas, y esperemos pues que la unión de todos pues hagan que no triunfen en sus postulados y que entre todos podamos al menos paralizar o parar esas acciones que pretenden llevar a cabo en Europa. Bien, yo también quería añadir algo más, ¿no? No sé si tenemos tiempo todavía, sí, ¿no? Sí, todavía queda bastante tiempo. Ah, vale. Bueno, pues entonces lo haremos más reposadamente, no tan aceleradamente. No, yo también me quería dirigir un tanto a la ciudadanía, a los ciudadanos y sobre todo a la juventud, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de inflexión después de lo que se está atravesando la crisis, que todavía perdurará durante muchos años, según los datos y la realidad. Y yo creo que es fundamental y es importantísimo el que la gente pues participe en la política, ¿no? Y concretamente los jóvenes que son el futuro de este país, ¿no? Nosotros desde Izquierda Unida pues le brindamos nuestra organización y le brindamos nuestros medios y nuestro esfuerzo porque se incorporen a la política y se incorporen concretamente pues a esta formación política que creo que ha demostrado durante toda la trayectoria durante tantos años pues que somos una formación fiable, que somos estable, que consensuamos mucho, que discutimos y profundizamos mucho en todos los temas y que al final pues intentamos de llevar la mejor acción para la mejora de las políticas de cara a los ciudadanos. Yo también tendría que destacar que estamos ya en junio de 2014, que para el próximo año 2015, que un año se pasa volando, pues también vamos a tener comicios municipales y autonómicos, generales. En este sentido, creo que la participación también de muchas más personas en las formaciones políticas, y concretamente en Izquierda Unida, creo que es necesaria, ¿no? Y ya digo, pues abrimos de par en par, siempre han estado abiertas, pero si cabe, pues incluso pues las abrimos más para intentar de que los próximos comicios y sobre todo de cara a las municipales, pues podamos establecer una candidatura atractiva, joven y preocupada por toda la problemática que envuelve a nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, pues esperamos que los jóvenes pues participen en esta formación política y de cara pues a la participación más activa todavía, si cabe, dentro de lo que puede ser una representación municipal, ¿no? Hasta ahora, pues mi imagen y mi persona, pues la que relativamente ha estado presente durante tantísimos años junto con otros compañeros, pero vamos, habría que destacar mi presencia casi continuada en el ayuntamiento. Yo creo que no ha sido por ni mucho menos porque yo lo haya pretendido en tantas ocasiones, ¿no? Sino más bien pues porque parece como que es más cómodo pues echar el trabajo a otro. Yo creo que ese tiempo ha pasado y que somos entre todos los que debemos de arrimar el ascua a la sardina, ¿no? Y intentar que entre todos pues también podamos hacer mejor labor, más participativa y más plural, ¿no? En el sentido de que se unan pues otras voces, otras discrepancias que siempre las hemos tenido en nuestra formación política, porque ahí sí, aquí discrepamos y bastante, es decir que no hay ataduras ni hay un compromiso de acallar ninguna voz, sino que si nos hemos caracterizado, aparte de intentar de hacer la mejor labor posible, nos hemos caracterizado en nuestra formación política, pues porque aquí cada uno dice lo que piensa y hace lo que piensa. Y yo creo que en ese sentido, pues más desahogo y más libertad, yo creo que en pocas formaciones se puede dar esta particularidad, ¿no? Y en ese sentido, pues abogo porque esa juventud ubriqueña pues se una a nosotros en primera instancia, pues sin compromiso ninguno, que aquí no hay ningún compromiso de coger un carnet. Yo creo que lo más importante en nuestra formación política también ha sido el que muchísimos militantes y amigos de Izquierda Unida pues han estado constituyendo y formalizando una acción política, ni siquiera hasta sin carnet, ¿no? Es decir, que en ese sentido nosotros no tenemos ninguna cortapisa. Yo creo que lo más fundamental, lo más importante es la participación, el que podamos en conjunto analizar la problemática y las situaciones que se dan en nuestra sociedad y afrontar las mejores soluciones. Y para eso pues hay que hacerlas valer a través de una candidatura, a través de una representación municipal, autonómica o a nivel nacional, pero que no cabe la menor duda que es a través de la participación de los ciudadanos como mejor se constituye esa configuración política y decisoria por parte de los ciudadanos. Yo, por terminar, hombre, darle la razón a Pepe, efectivamente, de que está muy bien que te hagan el trabajo, pero es un poco más complicado, pero es un poco más democrático de poner un poquito de tu hombro y un poquito de tu trabajo para el bien común. Y en esa medida, en la medida de que seamos muchos, pues ese trabajo será menos complicado y menos exhausto para llevarse a cabo. Comentar ya por dejar un poco al lado estos dos puntos que hemos prácticamente tratado, de que mañana hay pleno municipal, la vida sigue y los problemas continúan. En el último pleno municipal, pues Izquierda Unida intentó llevar una moción en la que se solicitaba una auditoría externa a la empresa Aguas de Ubrique S.A., en la que con el rechazo del Partido Popular y la abstención del Partido Andalucista, pues no se pudo llevar a cabo, puesto que a pesar de haberse incluido, de haberse presentado en el ayuntamiento, no se incluyó en el orden del día. Y a pesar del tiempo transcurrido desde aquella moción, que me parece que fue el 22 o el 20 de abril cuando se presentó, pues en este pleno pues ni se llevó a las comisiones informativas y ante nuestra sorpresa pues parece ser que como no se vio en aquel día pues ya no se iba a ver, y nuestra sorpresa nuevamente en el que tampoco se ha incluido en el orden del día del pleno de mañana. Esperamos, pues, obviamente tendremos que presentarla por urgencia, porque no ha sido atendida por el señor alcalde, la presencia como un punto en el orden del día, y esperemos, pues, que esta vez sí se vea esa urgencia y se pueda debatir y aprobar, pues, que las cuentas de la empresa, que a 31 de diciembre finalizó su vida, pues, se puedan auditar. Y que se aclaren pues las muchas dudas que nos quedan sobre ese aspecto de nuestra vida ciudadana en el que se han quedado muchos flecos sin cerrar, y esperemos pues que se aclaren y se pongan los puntos sobre las ideas. Cerrar entonces, decís que se auditaran las cuentas del año pasado de pretendemos que se haga de toda la vida de los 15 años de Aguas de Ubrique S.A. Lo que pasa que a 31 de diciembre fue cuando ha finalizado la existencia de esta empresa. Y podemos hacerlo de 5 años, de 10 años y hasta de 15 años, que es la vida que ha tenido la empresa, ¿no? Ya dependerá también del interés o de la voluntad de la decisión que se tome, ¿no? En ese sentido, por los 5, los 10 o los 15 años, ¿no? Yo creo que cruciales han sido los 10 últimos, pero los 5 últimos también han sido ya de una catástrofe catastrófica actuación y situación en la que nos develaría pues unos datos totalmente escalofriantes, ¿no? Es lo que creemos que puede haber después de todas las integraciones que hemos hecho. Pero vamos, todo eso está por determinar. Nosotros no podemos entrar en juicio de valor, solamente tendría que hacerlo la auditora, ¿no? Pero para eso es necesario que se apruebe en el Pleno la auditoría. Se va a presentar como moción por razones de urgencia en el Pleno de mañana. Pues aquí nos quedamos, se nos agota el tiempo, 12 y 41 minutos. Se ha hecho esa valoración sobre las elecciones europeas del pasado 25 de marzo por parte de Izquierda Unida y ha abordado también otros asuntos aquí en la sintonía de Política Local de la Mañana. Agradecemos a José García Solano y a Manuel Ramírez que nos hayan atendido hoy en el espacio de Política. Gracias. Gracias a vosotros.